negros saben que soy un tipo serio, porque esa cara de misterio les vengo a hablar de matrimonio y como que vieron al demonio. Con respeto vengo a pedir su mano, saben que soy un tipo sano, porque me ven como un gusano y ni siquiera estrechan mi mano. Le pedí tu mano a la suegra, no sé por qué no se alegra. Le pedí tu mano a mi suegro, no sé por qué no lo alegro. Le pedí tu mano a la suegra, no sé por qué no se alegra. Le pedí tu mano a mi suegro, no sé por qué no lo alegro. Niña, y yo no soy ave de rapiña.